vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano situándonos en Brasil, por la situación gravísima que está afrontando el pueblo brasileño a partir del golpe de Estado ya consumado que destituye a Dilma Rousseff por 55 votos contra 22. Esta fue la votación en el Senado, donde se volvió a repetir otra vez la cantidad de improperios que vimos en la Cámara de Diputados, aunque con cierta finura. Digamos, los senadores dijeron las mismas cosas, pero tratando de no generar el bochorno que vimos en la Cámara de Diputados brasileña. Dilma es destituida por 180 días, ahora empieza una situación en la cual ella tiene que defenderse de los cargos que se le imputan, que son realmente falaces. Estos cargos no tienen asidero en ningún país del mundo donde la democracia realmente impere. Se hubiera podido llevar adelante este juicio político. Sin embargo, evidentemente la burguesía paulista, la derecha brasileña y la derecha regional impulsada por Washington han logrado este milagro para que el neoliberalismo vuelva a intentar instalarse en Brasil. En la calle ya los trabajadores, los campesinos, los estudiantes están nuevamente movilizados. Han planteado de que van a apostar a la ingobernabilidad total de Michel Temer, que es un hombre que si se presentara a elección no lo votaría ni su esposa, porque lo conoce, obviamente. Y además porque tiene 43 años menos que él. Exactamente. Y por otro lado, Dilma ha planteado de que evidentemente está cansada de soportar traidores a su lado y que está dispuesta a la lucha, como lo ha manifestado también Lula da Silva, que es la gran esperanza de los sectores populares si se diera la posibilidad de una elección. Sí, es una situación realmente gravísima y yo me atrevo a decir que no solamente para Brasil, sino para Sudamérica, por lo menos, sino por no decir Latinoamérica, porque esto va a cambiar la situación global, digamos. Después vamos a hablar también de esto. Pero digamos que en Brasil hay un hecho que es muy sintomático, es decir, la OEA ha estado en contra del golpe, ha ido a apoyar a Dilma Rousseff, mejor dicho, a la democracia que supone el gobierno, más allá de que pueda haber acuerdos o desacuerdos. Un gobierno con 54 millones de votos, que claro, no es poca cosa. Exactamente. En segundo lugar, la UNASUR apoyó también a la democracia en Brasil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El único apoyo explícito, pero diplomático, hacia Temer y el golpe es el de Estados Unidos, en donde el vocero del Departamento de Estado dijo que elogió los mecanismos democráticos de las instituciones brasileñas, como si todo fuese absolutamente normal. Cosa que también lo reprodujo Argentina. Argentina, Susana Malcorra dice que Argentina respeta el proceso institucional y que espera que el nuevo gobierno consolide la solidez de la democracia brasileña. Claro, con un pequeño detalle, que cuando el señor Mauricio Macri fue protocolarmente a ver, cuando él asumió el gobierno, a Dilma Rousseff en Brasil, también se encontró con el presidente de la Federación de Industriales de San Pablo, el señor Skaff, que lo condecoró con la mejor orden que tienen los empresarios de paulistas, la principal organización empresaria de Brasil, una de las más fuertes de Latinoamérica, y lo que le dijo Skaff a Macri es que con Macri comienza un nuevo ciclo económico en América Latina. Y sí, bueno, es como decíamos antes de empezar el programa, fuera de micrófono, de que es un avance realmente del capitalismo, es la nueva etapa en que las multinacionales han dicho basta, o sea, han dicho nosotros queremos el poder, quieren estar en los gobiernos directamente, quieren expoliar y destruir toda y todo lo que sea protesta, porque fíjense que Brasil, como decías vos, Carlos, está en pie de guerra, están todos los movimientos de mujeres, de estudiantes, de trabajadores, trabajadoras, todo lo que se pueda imaginar en pie de lucha, los movimientos sin tierra, y a pesar de todo se animan a hacer este golpe. Quiere decir que tienen mucho apoyo, lamentablemente, un apoyo del imperialismo, del poder mundial. Entonces, bueno, está muy difícil, digamos, la lucha contra este golpe. Ahora vamos a ver qué hace Michel Temer. Michel Temer entra al gobierno muy débil. Primero porque le han suspendido a su gran apoyo, que es Eduardo Cunha, el que era presidente de la Cámara de Diputados, que está imputado por delitos igual que Michel Temer. En realidad los dos tendrían que estar en la cárcel de Itaí, en Sao Paulo. El 58% de los legisladores de Brasil están imputados por causa de corrupción. Sí. Y el 45% de los que votaron en el Senado también. O sea que en realidad lo que habría que habilitar es más cárceles para estos políticos, no generar lo que han generado, que es un golpe de Estado. Pero de todas maneras, Michel Temer ya venía estudiando esto, ha tenido tiempo como para estudiarlo, y ya tiene prácticamente el gabinete armado. Entran, entre otros, el famoso y polémico Enrique Meirelles, que fue presidente del Banco Central durante la gestión Lula. Un hombre de la banca, claramente, pero además un hombre presidente del Banco de Boston a nivel mundial. Exactamente. Y ahora presidente y CEO de grandes transnacionales brasileñas con capital extranjero. Y también un hombre que tiene muy buenas relaciones con el Partido Republicano de los Estados Unidos. O sea, un personaje que va a apostar, y lo ha dicho, a una política de shock en estos meses que le quedan teóricamente hasta fin de año, porque ahí vencería el plazo donde Dilma tendría que ser destituida definitivamente o volver al gobierno, cosa que es totalmente improbable. Y Enrique Meirelles ha dicho que va a ser una política de choque para levantar la alicaída economía, la novena economía mundial, entre otras cosas, la economía brasileña. El futuro canciller de Michel Temer, dicen que va a ser, y es muy probable que sea así, José Serra, el candidato dos veces derrotado por Lula, el candidato del partido de Enrique Cardoso. Sí. Pero lo interesante es lo que dijo tiempo atrás José Serra cuando mencionó que el Mercosur es una farsa. O sea que esa es la propuesta política de el canciller, el futuro canciller de Brasil, porque quieren directamente alinearse con los Estados Unidos. Sí, la Alianza del Pacífico estaría encantada de recibir a Brasil como uno de los grandes, junto con Argentina, obviamente, porque Macri ahora va a tener, se va a poner codo con codo con Michel Temer. en esta jugada del imperio a nivel regional. Vuelven también varios amigos de Fernando Enrique Cardoso y se conserva Aécio Neves, se conserva para la posibilidad de la convocatoria de elecciones, donde teóricamente deberá competir con Lula da Silva, si es que a Lula da Silva no lo meten preso, con cualquier excusa banal, como ya lo intentaron hacer, y lo sacan del medio porque ellos saben que es realmente el gran opositor ahora a este gobierno, más la calle. Y esto hay que decirlo, en la calle, el día antes del golpe, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Sin Techo, el Frente Brasil Popular, el Frente Sin Miedo, coparon todas las rutas, bloquearon, hicieron manifestaciones, y bueno, y producido el golpe, el día jueves, salieron a escrachar a empresarios, a miembros del PMDB, a miembros del PSDB, a toda la burocracia partidaria que ha sido la que ha alentado este golpe, y también a la Red Globo, que ha jugado, pero potentísimamente, el terrorismo mediático ha jugado como nunca. Bueno, también lo hemos visto en la Argentina, pero el poder de Globo es casi un poder, es como el del Mercurio, ¿verdad?, de Chile. No cae nunca, pasan los gobiernos y siempre tiene la misma fuerza ese poder. Pero además, no solo que tiene la misma fuerza, sino que en realidad reproduce lo que hizo en el 64 cuando apoyó el golpe en Brasil contra João Goulart, el golpe militar contra João Goulart, del cual después dio excusas diciendo que se arrepentía, no parece que demasiado, porque lo vuelve a repetir ahora. A mí me interesa una pequeña reflexión porque lo que suceda de aquí en adelante en Brasil, la estabilidad o no del gobierno de Temer, que va a estar muy, muy acotado, primero por su ilegitimidad y segundo porque va a ser forzado por la presión popular de algún modo. Pero lo que me interesa es esto, la diferencia entre estos golpes institucionales con los viejos golpes, con el ejército, con los militares en la calle, es que aquellos golpes, y lo sabemos muy bien los argentinos, han producido verdaderos genocidios para sostenerse en el poder. Estos tienen que tener una cierta apariencia democrática, más allá de que las policías van a tener que jugar papeles represivos, ya, pero hecho, nunca van a ser lo mismo que los que fueron en el poder militar. Esto permite saber de que el futuro de las elecciones, ya sea adelantadas dentro de 6 meses o hasta el 2018, va a depender exclusivamente del nivel de la respuesta popular a esto que se viene, que es un neoliberalismo realmente escandaloso lo que va a ser en Brasil. Y también de la respuesta de los países progresistas, porque deberían negarse. Que ya no quedan demasiados. Deberían negarse. Este es el tema, porque claro, Argentina ya se desaparece del panorama, nunca va a apoyar. Queda Venezuela, que está a su vez muy, muy hackeado. Muy hackeado también. Queda Bolivia, queda Ecuador. Queda Bolivia, claro, pero quedan como bloqueados por una situación que los afecta. Sí. Y además es muy difícil pensar que Brasil va a mejorar su situación económica, que ya venía muy mal con Dilma. Con este año se habla de que va a llegar a casi el 5% de la recesión económica, y con niveles de desocupación cada vez más amplios, y con los planes liberales que tienen, los empresarios van a jugar como suelen hacer, y sobre todo las transnacionales, les interesan dos cosas. Una, la ley de flexibilización laboral era un tema fundamental para poder terminar con las ventajas que tenía la distribución del ingreso de los trabajadores brasileños. Y la segunda cosa que les interesa es quedarse con las reservas del petróleo en el Presal, como le llaman, en el mar profundo, ahí frente a Río de Janeiro, que son realmente inmensas, y que eso el gobierno de Dilma había planteado que tenía que ser del Estado con una participación a lo sumo minoritaria, y ahora va a ser exactamente al revés. Esto me parece que no, y además hay que decirlo, a pesar de que obviamente el planteo de hoy es repudiar explícitamente el golpe y no hacer leña del árbol caído, pero esto también demuestra que cómo se equivocó Dilma con las primero con las alianzas y segundo con las inadecuadas elecciones de algún miembro de su gabinete, que además provocó más bronca en los sectores populares, como fue el caso de Joaquín Levy. Ahora, obviamente, los Joaquín Levy van a festejar esto también, porque esta política va a ser muy parecida a la que pueda aplicar Meirelles. Pero no ha servido de nada ser condescendiente con la derecha. No ha servido absolutamente de nada coquetear con la derecha. Lo que decía el MST y lo que decían las centrales de trabajadores, hay que girar a la izquierda, ahora aparece como una verdad incontrastable, porque tiene la certeza de que otra vez, antes y ahora, los únicos que van a bancar la lucha para derrotar este golpe son los trabajadores y los campesinos. En ese sentido, me pareció muy interesante una declaración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando dijo: ¿ustedes creen que en el siglo XXI esto no va a producir la radicalización de los movimientos populares en toda la región? Yo creo que sí, que efectivamente va a producirla, como va a haber una explícita o implícita autocrítica de las debilidades que se tuvo hasta ahora. Como cantaba hace años Chico Buarque, ahora es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra para derrotar al gobierno de los ricos y imponer el gobierno de los pobres, porque esto es lo que se está jugando en el continente. Sí, y también los artistas y las artistas de Brasil se han unido en una canción que vamos a escuchar contra el golpe. É bruto, o processo é lento. Nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro. Roubaram dinheiro, mas fingem que não. Querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção. Não, não. Golpe não, quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar. Tentam nos cegar nas telas e nas bancas. O bagulho de patrão não via a gente lá. Meu povo precisa ter a voz ativa. Golpe é fogo na favela, não vou apoiar. Mulher no fronte, aqui tem voz de monte. E menos que isso eu não vou acatar. Aviso o gueto, aviso o gueto, desperta que é golpe. Ninguém vai impedir o meu jeito de amar. Não, não, golpe não. Juntos, de todas as cores que eu quero usar, de todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar. Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. Seja mano, mina, mona, todo mundo é belo, e nesse arco-íris todos têm lugar. Vai! É ditadura, eu digo nunca mais. A vontade das urnas prevalecerá. Pois quem distorce os fatos em telejornais quer inflamar o ódio pro gueto sangrar. O machismo mata, a imprensa mente, mas a internet é nosso canal. Somos a guerrilha na nova trincheira, a nação guerreira do bem contra o mal. Não, não. Democracia é nossa bandeira. Golpe é uma história que já sei de cor. Todos nós queremos um país mais justo. Todos nós queremos um país melhor. Não queremos menos do que já tivemos. Nós queremos muito, muito, muito mais. Toda liberdade, amor, paz e respeito. E ninguém por isso vai andar pra trás. Não, não, golpe não. Bueno, y ahora seguimos con resumen latinoamericano y nos metemos en otro tema que también está muy complicado, que es Venezuela. Sigue el hostigamiento de todo tipo contra Venezuela, e incluso así como la OEA juega a favor de Dilma en Brasil, hostiga cada vez más al gobierno de Nicolás Maduro, tanto que la canciller Delcy Rodríguez tuvo que salir a plantear claramente que el secretario general de la OEA, Almagro, atenta contra principios de no injerencia en asuntos internos de los estados. Volvió a insistir Almagro en el tema de los derechos humanos, de los presos políticos. Los presos políticos son Leopoldo López y su banda, junto con Antonio Ledezma. Y esto ha provocado que la Cancillería venezolana volviera a poner a Almagro en su sitio, en el marco también de grandes movilizaciones del chavismo para defender la misión vivienda y también en el marco de contramarchas de la oposición, no tan significativas como se esperaban. Evidentemente la gran marcha fue la del chavismo, pero también hay amagos fuertes de empezar a complicar en la calle la situación del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, porque habrá que ver si realmente tienen las firmas que no sean truchas, porque están investigando el Comité Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, y está reclamando la oposición de que lo haga de la manera más rápida posible. Esto va a ser una disputa muy fuerte que se va a dar, porque para la oposición, si se llegase al mes de enero, no habría referendo, sino lo que habría es la asunción del gobierno por parte del vicepresidente del chavismo también, y esto es lo que no quiere la oposición. La oposición busca, además lo ha dicho de manera dividida, tres posibilidades: o que haya un referendo y que lo logren imponer electoralmente, o que haya una reforma constitucional, o que se lo expulse al presidente Maduro por nuevas guarimbas en la calle, que creo que va a ser la que van a imponer de alguna manera en forma más brutal, por lo cual el propio presidente Maduro ha hablado de que frente a esta intentona golpista de la oposición también en Venezuela, llama a la población a salir a enfrentar semejante situación, como lo hizo Dilma Rousseff antes de irse justamente de la Casa de Gobierno, llamando al pueblo a enfrentar al golpe de Estado de Michel Temer. En las calles. En las calles, por supuesto. Tomar las Movilizado, calles. Por cierto. Sí, Maduro habló claramente de si realmente se produjera un golpe palaciego o un golpe violento contra el gobierno que él representa, llama directamente a la insurrección popular. Esto es interesante, digamos. Después de haber pasado por la experiencia de Paraguay, donde Lugo cedió el poder, apenas se lo pidieron, lo derrocaron, sí, pero no se fue a la lucha, tanto en el caso de Dilma, que convoca a luchar y en defensa de la democracia y a mantenerse movilizado, y en el caso de Maduro se da otra instancia, o sea, se da la instancia de decir: no vamos a renunciar por más que ustedes nos estén falseando la idea de que llegan por la vía democrática. Están llegando por una vía ilegítima, no respetan los votos que nosotros hemos sacado y están forzando un golpe de características diferentes a las que teníamos en los años 70 u 80, pero golpes al fin. Y es también una diferencia con Ecuador y Bolivia, que también lucharon contra el golpe. Cuando se les intentó el golpe tanto en Bolivia con la secesión de la media luna y tanto en Ecuador, sí, cuando le quisieron los policías, aquella manifestación de policías que quiso matar a Correa, también se luchó contra el golpe y se le apoyó desde UNASUR inmediatamente, estaba Chávez vivo. Claro, estaba Chávez, estaba Lula y estaba Néstor Kirchner. Es una diferencia sustancial a la situación actual. Claro, cada uno que va cayendo después se va notando esto, porque el otro día decíamos en un grupo de compañeros ¿qué haría Chávez en esta instancia? Y ya estaría reuniendo UNASUR en Brasilia frente al golpe en Brasil o en Venezuela. Maduro no puede hacer eso, aunque lo quisiera, porque es el que está dando declaraciones más fuertes de todo el continente, junto con Evo Morales, porque también tienen que cuidar el patio interno. No están en condiciones hoy de generar grandes movilizaciones diplomáticas en defensa del otro, sí explicitarlas, por lo menos verbalmente, pero tienen que cuidar su patio interno, porque cualquier movimiento en falso, la derecha de cada uno de esos países está dispuesta a pegarte en la cabeza. Y con un agregado, yo creo que en el terreno económico la situación va a ser cada vez más dura para el pueblo. Lo es en Argentina, en donde el presidente Macri, hay que reconocer, ganó por poco, pero ganó electoralmente. Lo va a ser en Brasil por la política neoliberal que se viene, y lo está haciendo y puede llegar a ser todavía mucho más grave en Venezuela si se llegase a imponer la oposición también neoliberal. Sí, lo de Macri es la única diferencia. Es de todos estos golpes, podemos decir que ha sido un golpe mediático, que ha sido un golpe de desgaste, podemos decirlo, pero ganó la elección, por poco. En cambio, todo esto no gana la elección. Estos van a voltearte. Van a voltear gobiernos que fueron elegidos con muchos votos. En el caso de Venezuela, se intenta desde el comienzo de la gestión de Maduro desconocer el triunfo. Y no nos olvidemos que Estados Unidos no lo reconoció nunca. Nunca reconoció el triunfo de Maduro. Y algo parecido pasó también en Brasil, en donde a los 4 días el derrotado candidato Aécio Neves también salió a cuestionar la legitimidad de la elección. Seguiremos hablando de estos intentos, por lo menos en Venezuela es todavía un intento de golpe y se está resistiendo en próximos programas. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Van enlazando la brisa para brindarnos su amor, porque entre pena y tristeza la copla quiebra su voz por el adiós de una canción. En el potrero del día se guardan guillas y cantos, cavila mi pensamiento buscando la libertad. Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos, en tierra de soledad, horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a Argentina. Estamos en Argentina, pero vamos a hablar de Argentina informativamente y analíticamente, porque también aquí se están dando manifestaciones populares muy fuertes, se están dando embestidas, continúan las embestidas del gobierno macrista contra los trabajadores, sigue subiendo la lista de despedidos, ya estábamos prácticamente 140.000 despedidos, y hay miles de suspensiones, esto también hay que decirlo, en las empresas privadas están suspendiendo gente, y algunas empresas están apurando despidos en función de la discusión que se está dando en el Parlamento de la ley antidespido. Ley que el gobierno está tratando de trabarla y entorpecerla de cualquier manera. También es verdad que ha tenido que salir el gobierno a poner algunos paños fríos con el tema de las pymes, de las pequeñas empresas, que ya estaban también muy fuertemente en la protesta, porque son los que van a ser más afectados, indudablemente, por más paños fríos que intente poner el macrismo hoy, son los que van a ser más afectados, junto con los trabajadores, de esta política neoliberal que impone el macrismo. es que todos estos que vos llamás paños fríos del macrismo, en realidad lo que demuestran es la debilidad de un gobierno que en una propuesta política absolutamente antipopular, lo que busca en el caso de la ley antidespidos es vetarla, directamente vetarla, pero para eso primero hizo tres cosas sobre eso. Una, convocó a grandes empresarios para que apoyen se hagan un compromiso de no despedir durante 90 días. Un compromiso absolutamente hablado, no hay nada firmado. Nada firmado. Y no hay, por supuesto, no hay ninguna sanción si uno no lo cumple. De hecho, Techint, uno de los grandes grupos económicos en Argentina, no argentino, terminó este compromiso y estaba despidiendo gente porque había ya un conflicto que venía de antes y no lo modificó, los dejó despidiéndolos. Para colmo, fue un compromiso de los grandes empresarios. El Estado no firmó ese compromiso ni se asumió como propio, que es uno de los grandes expulsores también de trabajadores. Esta es una de las cosas. La otra cosa, llamó a una reunión del Consejo Económico Social para discutir el salario mínimo, que va a ser un gran debate también, también para poner paños fríos, como decís. Y lo de las pymes. Claro, y en tercer lugar, les dio algunas cositas a las pymes, como mejorar el nivel de créditos subsidiados, pero muy, muy poco realmente, porque en realidad todo esto va en contra de la política central del gobierno, que es despedir para bajar, para que el trabajador, los trabajadores sean el costo, paguen el costo de una política en donde hay que mejorar la rentabilidad de los grandes empresarios de las transnacionales, y lo tienen que pagar con menores salarios, con un nivel de inflación que es muy alto y que va a seguir siendo muy alto, y que además el gobierno dice que en los próximos 6 meses van a ser mucho mejor, pero todavía no se ve ninguna de las lluvias de inversión que propone. Lo que sí se ve es el comienzo de una lluvia de inversiones financieras para hacer la bicicleta financiera, para acentuar la fuga de divisas que está haciendo los bancos, que están realmente en la gloria en este momento. Sí, y otro tema que después va a tocar nuestro compañero Vicente Cito Lema en un análisis ya más concreto, es el tema de las universidades. No hay presupuesto para las universidades. Tenemos a todos los jóvenes de las universidades, de las facultades, y también a los jóvenes de los estudiantes secundarios cortando calles, dando clases públicas en la calle y participando en lo que yo creo que es una de las grandes, grandes manifestaciones que hacía muchos años que no se recordaba, este pasado jueves, ganando las calles en defensa de la educación pública, en defensa de los ataques que está sufriendo tanto los docentes como los estudiantes por parte del gobierno, que quiere privatizar la educación. Está clarísimo que lo que se apunta es sacar otra vez del tablero a quienes desde el perfil de trabajadores o el perfil de clase media baja están acercándose a las universidades. Para que se hagan una idea, en las universidades públicas de Argentina ya no están pudiendo pagar la luz, entonces se están suspendiendo todas las clases y talleres nocturnos, para que se den cuenta del nivel de crisis. O sea, que por el tarifazo que hubo además en la luz, en el gas, y porque no hay presupuesto para pagar, claro, esas tarifas. Entonces, bueno, a ese nivel está, bueno, y además las universidades tomadas, o sea que se están empezando a tomar las universidades como medida de protesta. Y otra cosa que me parece importante mencionar es el tema de los derechos humanos, en donde en Argentina se había logrado realmente una política de Estado y una hegemonía cultural muy fuerte con lo que se había hecho en contra del genocidio de las dictaduras, y el gobierno está sutilmente, y a veces no tan sutilmente, interesando avanzar para destruir esta política de unidad. La ex-ESMA, el espacio de la ex-ESMA, que es un centro de la memoria, porque fue uno de los grandes campos de concentración, hay una propuesta explícita del nuevo secretario de Derechos Humanos que quiere reducirlo a el lugar en que fue el campo de concentración, el lugar de los del comedor de los oficiales donde funcionaba, y todo el resto, que es enorme, son 17 hectáreas, transformarlo en un gran parque con participación de organismos latinoamericanos, organismos de derechos humanos y de defensa de la democracia, en función de que haya una mayoría que permita diluir el papel que hoy tienen los organismos de derechos humanos en la conducción de ese centro de la memoria. Esto es una de las cosas. Y la otra cosa que me pareció muy, muy interesante y muy significativa, hubo un intento de poner en una ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados la idea del arrepentido como con posibilidad de liberar a quienes aporten datos para determinados crímenes, pero incluir en esto los delitos de lesa humanidad, con lo cual militares genocidas presos podían quedar en libertad. Una suerte encubierta de amnistía. Si a esto le sumamos la entrevista que tuvo el ministro Garabano con una de las adalides de la derecha fascista militar, la señora Pando, donde la intentó ocultar a la entrevista, pero se filtró, y después ya no sabía qué explicaciones dar el ministro. Estamos evidentemente en presencia de que se está reconstruyendo, primero, la teoría de los dos demonios y una posible amnistía para los militares fascistas, genocidas, los poquitos que no se han muerto y los pocos que quedan en que están en prisión. Porque hay, evidentemente, hay militares en prisión, pero no son todos los que deberían estar. Y a esos pocos se los intenta sacar de la cárcel. Explicar la teoría de los dos demonios para aquellas personas que no la conozcan o que no la hayan sufrido, es lo que se implantó en los gobiernos neoliberales. Bueno, el Estado español es el primero que lo hizo, donde se trató de decir que en un conflicto armado, que además es un golpe de Estado que implanta una dictadura, que son los militares, todos son terroristas. O sea, es el mismo, la misma violencia es la que hacía el Estado con sus fuerzas armadas que la que realizaban las personas que precisamente reaccionaron y que luchaban por un mundo mejor. Entonces se les equipara, y es lo mismo que hizo el Estado español, obviamente, que dice que en la guerra, mal llamada guerra civil, todos cometían abusos, todos cometían violencia, y entonces, bueno, de ahí viene decir los dos demonios. O sea, que no hay posibilidad de que una gran parte de la sociedad que luchaba por un mundo mejor sea considerada... No, lo que se intenta es culpar al terrorismo de Estado, claramente. Y culpar a la insurrección, o sea... Y que en Argentina, claro, además tuvo la expresión más acabada, reconozcámoslo, en el presidente Alfonsín, que recién asumía y que estaba presionado por el poder militar, que hizo varias intentonas de sublevación, y que terminó, para equilibrar la balanza, también queriendo meter en presos, y lo hizo en muchos casos, a dirigentes que habían asumido las armas en contra de la dictadura militar. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos, María? Sí, a la trovadora argentina Luciana Yuri en la canción Corazón Santiagueño. Thank you. mayor proveeduría. Y luego de una porfía, los paisanos altaneros se agarraron a cuchillo a la punta de un potrero. Tal vez un amor con dueño, el llanto de la mujer se apacigua en el trevero. La bruja duerme en el árbol, el sueño de su dinero. En acá o en un silbido, un corazón santiagueño. Voces de Colombia. Bueno, continuamos nuestro recorrido por América Latina y ahora vamos a hablar de Colombia, otro país que también tiene una situación complicada en lo que hace ahora a el tema de las discusiones para lograr un acuerdo de paz. Esta semana se ha retirado de, o por lo menos ha suspendido el estudio de los acuerdos de paz, el bloque más importante que tiene la guerrilla de la FARC, el bloque Jorge Briceño. Porque ellos mismos denuncian que la medida fue tomada tras ser atacados por el ejército colombiano en la población de La Uribe, en el departamento del Meta. El bloque Jorge Briceño anunció la suspensión del estudio de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana, precisamente porque han tenido no uno, sino varios ataques en los últimos días, y uno muy profundo y muy duro de producido por el ejército el pasado 5 de mayo, que los llevó a combatir durante varias horas con el ejército. Finalmente anunciaron que los elementos del ejército que trataban de copar el campamento se retiraron, pero hubo heridos aparentemente en el bando del ejército. Esto inmediatamente, este anuncio se empezó a viralizar en las redes sociales y algunos dirigentes uribistas salieron a decir claramente: la paz no existe, con la guerrilla la única solución es destruir sus campamentos y meterlos a todos presos. O sea, volvió a generarse la idea del boicot absoluto que están haciendo los sectores de ultraderecha contra esta dificultosa gestión para lograr acuerdos de paz. Sí, el expresidente Álvaro Uribe llamó a la resistencia civil en contra de los acuerdos de paz, y concretamente dijo que si llegase a haber un plebiscito para tratar de refrendarlos, él va a salir a votar por el no. O sea que está muy claro esta oposición. Digamos que este debate del bloque, este que vos mencionabas de la FARC, que están estudiando es los acuerdos de paz, es porque la conducción de la FARC ha decidido llevar al debate en todas sus estructuras los acuerdos que se van logrando para tratar de homogeneizar justamente las políticas, las fuerzas, con toda una fuerza para llegar a una situación más o menos conducente, digamos, a las negociaciones con el gobierno. Sí, decir que este no es un bloque cualquiera, es el bloque más importante en armamento y en cantidad de integrantes, el bloque Jorge Briceño, que es un homenaje al Mono Jojoy, al famoso dirigente de la FARC que fue asesinado en su momento por el gobierno de Juan Manuel Santos. Y también decir que hace muy pocos días fue el propio comandante máximo de la FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, quien también en La Habana dio una declaración diciendo de que, advirtiéndole a Santos que si seguían los ataques del paramilitarismo, que si seguía el hostigamiento del ejército contra sus campamentos, que si seguían las amenazas, porque hubo amenazas casi masivas a dirigentes sociales y populares la pasada semana, con una lista como de 250 dirigentes a los que se les intimaba salir del país las Águilas Negras, el famoso grupo paramilitar. La paz pendía de un hilo, lo dijo el propio Timochenko. O sea que la situación evidentemente está complicada, cuando ya se esperaba que faltaba poco tiempo para por lo menos firmar formalmente estos acuerdos. Una discusión que no sé, algunas agencias lo dieron, no sé hasta qué punto es absolutamente cierto, pero que el representante de la FARC en las negociaciones, el jefe de los, del representante de la FARC en las negociaciones de La Habana, planteó su acuerdo posible con un referendo para ratificar estos acuerdos. Digo esto porque inicialmente se negaban la FARC a hacer esto y exigían una asamblea constituyente, que pareciera que ahora van en nuestra dirección, que bueno, habrá que ver cómo sigue también, ¿no? La otra cosa que me parece importante mencionar es que hubo una depuración de más de casi 1.400 oficiales y agentes de la policía de Colombia. Y esto se produce no casualmente cuando hay un nuevo jefe policial hace 3 meses y el anterior, que estuvo expulsado, es uno de los corruptos más grandes que existían en Colombia, porque se lo acusa de un enriquecimiento ilícito, se lo acusa de haber intentado crear una red de prostitución para extorsionar a oficiales dentro de la policía, se lo acusa de vínculos con las bandas narcotraficantes. Todo esto es de lo que era el ex jefe de la policía, y ahora están intentando lavarle la cara a esta penetración del narcotráfico y de todos los mecanismos del crimen dentro de la policía, y se habla de que van a ir a una depuración de 600 efectivos más. Muchos de estos están vinculados también a todo el paramilitarismo, con lo cual no me parece que esté desvinculado de la cuestión de los acuerdos de paz con la guerrilla. Sí, evidentemente todo lo que está ocurriendo en Colombia estos días, y además lo que se viene encima, que es que los sectores vinculados al campesinado y al movimiento sindical han planteado un paro activo para el día 30 de mayo, o sea, fundamentalmente un paro agrario, pero también con la adhesión de los estudiantes y de los movimientos populares, están poniendo al rojo vivo esta idea de que Santos estaba planteando en su momento de que había que acelerar los acuerdos, que para junio ya iba a estar todo firmado. Vamos a ver, porque el camino hacia el acuerdo de paz está lleno de imponderables, y entre estos imponderables está esta presión que están haciendo los sectores que se niegan a los acuerdos, tanto en el ejército como en el paramilitarismo, y también la presión que hacen los movimientos populares y sobre todo el campesinado de que se cumplan sus demandas, ¿verdad? Que fueron incumplidas desde el paro que se hizo anterior, claro. Claro, hace 1 o 2 años atrás. Exactamente. Vamos un poco a hablar de Paraguay también, donde con otro perfil también se ha producido una gran movilización, que es la de los estudiantes. Los estudiantes secundarios y universitarios, han salido a la calle durante todas estas últimas semanas, se ocuparon 100 colegios y hubo movilizaciones de estudiantes día por medio en las calles de Asunción, sobre todo, y esta presión que hicieron los estudiantes reclamando lo que están reclamando en Chile, en Argentina, en Uruguay, donde también ha habido ocupaciones en Uruguay esta semana de colegios, son las mismas cosas. O sea, primero la lucha por la educación pública, segundo el tema de generar una posibilidad de que los colegios y las facultades sean centros habitables, no que se caigan los techos, no que se produzcan accidentes como denunciaron los estudiantes paraguayos. Bueno, esto logró en primera instancia que cayera todo el equipo del Ministerio de Educación paraguayo, desde la ministra hasta sus funcionarios y asesores más directos. Y después de que el presidente Horacio Cartes viniera a la Argentina a encontrarse con Macri y firmar acuerdos comerciales, volvió al Paraguay y la presión estudiantil siguió y se vio obligado a firmar un acuerdo con los estudiantes, que es prácticamente una victoria en toda línea de los estudiantes. O sea, muchas de sus demandas han sido escuchadas. Vamos a ver ahora si las cumplen, pero por lo menos lo firmaron. Exactamente, fue un triunfo, creo que muy muy importante. Entre otras cosas, lograron de que se termine con la ilegalización de sus propias organizaciones, que es lo que quería la ex ministra derrocada, digamos, por la movilización estudiantil. Y además, que haya un aumento de los presupuestos para la educación. Paraguay tiene uno de los niveles más bajos en Latinoamérica de porcentaje del PBI destinado a la educación. Es del 3% cuando la UNESCO propone que como un mínimo tiene que tener el 7% del Producto Bruto Interno. Esta es una situación que me parece que es para festejar realmente por la movilización estudiantil que se produjo en Paraguay. No, y además porque hacía años que no pasaba esto, porque en Paraguay estamos acostumbrados a las movilizaciones campesinas, a movilizaciones de trabajadores, pero los estudiantes con esta unidad y con esta fuerza que salieron a la calle esta vez, realmente es sorprendente y da aliento, un poco lo que decíamos al principio, ¿verdad?, que todas estas medidas neoliberales van a radicalizar al conjunto de los pueblos de América Latina. De hecho, ahora estamos frente a una rebelión estudiantil en toda regla en varios países del Cono Sur. O sea que esto, un saludo fuerte para los estudiantes paraguayos que con lucha han logrado una victoria. Bueno, está claro que hay que luchar, ¿no? No cabe la menor duda. Para conseguir victorias contra el neoliberalismo hay que luchar y mucho en las calles. Vamos a escuchar a un grupo histórico de rock radical vasco, Barricada, que se formaba en los años 80 y que siguen luchando con sus letras. Se llama la canción No hay tregua. Yeah. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra gran rebelión popular que se está produciendo en el sur de Chile. Nos referimos a esta patriada que comenzaron a hacer los pescadores de Chiloé. Chiloé es un archipiélago, está en el sur de Chile. Se dedica casi exclusivamente a la pesca y dentro de esa exclusividad a la pesca de salmón. El sur de Chile es uno de los exportadores más importantes de salmón para el mundo, y desde hace varios años vienen produciéndose hechos complicados en toda esa zona con respecto a la contaminación que generan las grandes empresas salmoneras. Las empresas salmoneras que no tienen ningún prurito para, por ejemplo, echar miles de toneladas de nutrientes de pescado al mar y de esta manera envenenar a los salmones que todavía están sin pescar. Y esto ha producido una gran catástrofe ecológica en estos últimos días. No es la primera, pero esta es la mayor. Hace varios años que se venía denunciando toda esta política de las salmoneras. Salmoneras que, hay que decirlo, algunas de ellas, por ejemplo, la Marine Harvest, que es de propiedad de Noruega y que su titular es un ultramillonario noruego, en Noruega le otorgan una entidad ecologista muy, entre comillas, que se llama la WWF, que se distingue por tener un osito panda como logo, le entregó el label de que es una empresa que respeta las normas, que cuida la naturaleza. Bueno, por supuesto que Noruega posiblemente la cuide, pero vienen acá y destruyen la naturaleza con la luz verde que dan los gobiernos como el de Michelle Bachelet y varios de los gobiernos de la concertación firmaron con esta empresa nuevos contratos para que siga la explotación. Ahora, frente a toda esta catástrofe, se ha levantado el pueblo de Chiloé, se ha levantado de una manera muy clara, haciendo barricadas, convocando a un paro general. De hecho, no hay posibilidad de salir a pescar porque el propio gobierno de Michelle Bachelet prohibió la pesca durante lo que se llama ahora la marea roja, que no es un hecho fortuito esta marea roja. La marea roja surge precisamente de esta contaminación que producen las empresas salmoneras, y los pescadores no tienen de qué comer, por lo cual, si no trabajan, no tienen de qué comer, y por lo cual están pidiendo un bono que el Estado les compense, y el Estado les ofrece, el gobierno chileno les ofrece un bono de muy poco dinero, que no alcanza ni siquiera para, como dicen ellos, ni para 5 días de comida, cuando no tenemos ni para llegar a fin de mes con lo que incluso cuando trabajábamos. Ahora peor todavía. Han tenido entrevistas con el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía los ha ninguneado, han hecho una carta pública a la señora Bachelet, los han ninguneado, y entonces la única salida es levantarse como se han levantado. Este conflicto se ha extendido a todo el sur de Chile. Hay movilizaciones en Osorno, en Puerto Montt, y hay solidaridad de gran parte del movimiento popular chileno, sobre todo los estudiantes que se han manifestado esta semana, también respaldando a Chiloé y denunciando la situación de estas transnacionales que atentan contra el porvenir y el futuro de los trabajadores pesqueros. Sí, digamos que los primeros días, los primeros 10 días de este conflicto, que ya viene desde hace más de 2 semanas, los pescadores de Chiloé bloquearon este archipiélago, que en realidad tiene una isla principal, la isla grande, como le llaman, y lo bloquearon, que no se podía ni ingresar ni salir de la isla, hasta el punto tal que al final tuvieron que levantar esa medida porque se quedaban sin alimentos ni sin combustible, Y las negociaciones con el gobierno fracasaron porque efectivamente el gobierno no les daba un bono con mayor significación, porque además no asumía las responsabilidades del propio gobierno en sus negociaciones con las grandes salmoneras, que son efectivamente los responsables de esta catástrofe ecológica que hoy afecta a los pescadores artesanales de la zona de Chiloé. Bueno, una apreciación lingüística. Sí, cortaron la ruta los pescadores, pero también estaban ahí todas las mujeres del pueblo. O sea que era una pueblada en realidad, porque estaban los niños y las niñas de las escuelas, estaban los ancianos, las ancianas, las mujeres. O sea que sí, los pescadores están ahí, pero es como dijo Carlos al principio, es todo un pueblo que está en la calle diciendo no puedo más. Vamos a escuchar unos fragmentos de las personas afectadas por esta catástrofe ecológica que sufre el sur de Chile. Las 10 comunas del archipiélago de Chiloé se encuentran movilizadas frente al Estado y las empresas salmoneras. Nosotros somos un territorio, un archipiélago que depende cultural y económicamente del mar. Mar que hoy día se encuentra totalmente contaminado. Tanto por el nivel de contaminación que adquirido el mar en este momento, y todo ese desperdicio, que son miles de toneladas, fueron tiradas al mar Pacífico, gran parte de ellas. Una marea roja, pero ya a niveles de toxicidad que nunca antes se había detectado, nunca antes se había visto. Nuestro mar, que está dañado por esta gente inescrupulosa que lo ha contaminado, haciendo que la gente del mar pierda su fuente de trabajo. Todos defendiendo el mar, defendiendo la fuente de trabajo de los pescadores, de los mariscadores. Lamentable que uno a veces no digan, ustedes están tomando de puro gusto las carreteras. No, es por necesidad que hay hambre aquí en Chiloé. Hace años que estamos abandonados en Chiloé, muchos años. Nosotros los chilotes queremos saber qué se hizo con este archipiélago. No se sabe, todo está oculto, el gobierno no reacciona. Hay mucha gente que ya no tiene qué comer. Somos gente amante de esta tierra, pero por sobre todas las cosas defendemos el verdadero patrimonio de la humanidad que tiene el Chiloé, que no son las iglesias, son las personas. Hay que decir también, en el marco de esta catástrofe ecológica producida por las salmoneras, que todavía estas salmoneras se quejan de la poca ganancia que están teniendo en el sur de Chile. Y hay un caso, el de la Marina Harvest, yo lo cito siempre porque es la principal empresa, hay varias más, todas son de origen europeo o origen estadounidense. Por ejemplo, en febrero la compañía reportó a nivel global una ganancia de 837 millones de coronas noruegas, que son algo así como 98 millones de dólares, en un lapso que va entre octubre y diciembre del año pasado. Y se quejan porque esto es el 18% menos de lo que ganaban en el 2013. Por lo cual, cuando los pescadores y pescadoras están diciendo con lo que nos dan no llegamos ni a fin de mes, y son los que ponen el trabajo, los que ponen el esfuerzo, muchos de ellos han perdido la vida, obviamente, como pasa siempre cuando se sale a pescar siendo pescador artesanal, pero también los que trabajan en las empresas salmoneras, muchos de ellos también han sido víctimas de las deficiencias con que se trabajan, y varios buzos resultaron muertos en operaciones el año pasado y también salieron a denunciarlo ahora. O sea que estamos frente a un pulpo, nunca mejor dicho, hablando de pescadores, un pulpo transnacional que está chupándole la sangre a los pescadores artesanales y a todo el pueblo chiloé. Bueno, vamos a seguir después, pero vamos a escuchar una canción. Una canción muy buena, es un trovador, Yerko Triviño, que lanzó una canción desde una propuesta que se llama La Recta Provincia, que se llama Chiloé está de luto. Será el intendente, será el presidente, será Cernapesca la mierda que apesta, será la inmundicia de los salmoneros, será la avaricia que causa el dinero. ¿Será que son todas las mismas moscas volando sobre la misma mierda? ¡Fuerza, chilote! Aquí llegamos otra vez y míreme bien a los ojos. La trola de la marea roja es la vil estrategia que cubre el desastre de las salmoneras que arrojan desechos al mar de Chingüe. Y ahora que el pueblo protesta, nos mandan sus tropas que ejercen violencia y la represión, abuso y poder no es la solución. Será el intendente, será el presidente, será Cernapesca la mierda que apesta, será la inmundicia de los salmoneros, será la avaricia que causa el dinero, son todos microbios que lamen el culo de la corrupción. Será el intendente, será el presidente, será Cernapesca la mierda que apesta, será la inmundicia de los salmoneros, será la avaricia que causa el dinero, son todos microbios que lamen el culo de la corrupción. La recta provincia, fuerza pescadores. Sus mentes enfermas no entienden del gran desastre natural y afecta no solo esta tierra, también nuestro mar, también nuestra pesca, familias enteras con hijos pequeños por alimentar. Y quieren taparnos la boca con un par de chauchas, con unas monedas que no solucionan el fondo del tema, el desastre social. Será el intendente, será el presidente, será Cernapesca la mierda que apesta, será la inmundicia de los salmoneros, será la avaricia que causa el dinero, son todos microbios que lamen el culo de la corrupción. Será el intendente, será el presidente, será Cernapesca la mierda que apesta, será la inmundicia de los salmoneros, será la avaricia que causa el dinero, son todos microbios que lamen el culo de la corrupción. Porque Chiloé está de luto, es nuestro deber como hijos de esta tierra defender nuestros derechos, nuestros recursos, nuestra gente y el futuro de nuestros hijos. Y como dijo el valiente, no votes por los mismos de siempre. Bueno, y venimos de esta canción solidaria y queremos también presentarles un fragmento de una entrevista al biólogo de la Universidad de Chile, Héctor Coll, que lleva años anunciando esta catástrofe, que él estuvo dentro trabajando para las salmoneras durante 15 años, o sea que conoce de dentro el problema, y donde alerta porque estas salmoneras, Carlos, no solamente es que tiraron desperdicios, sino que tienen a más de 40 de los centros de alimentación de los salmones enfermos, con un virus que se llama el piojo del salmón, y que no se les ocurrió otra cosa que llenar, infectar todo de antibióticos. O sea que estamos añadiendo a esos desperdicios que tiraron por toneladas unos antibióticos que dañan absolutamente al resto de los animales, que los salmones son algo terrible. Ustedes ven las fotos y no se pueden creer, tienen como unas pústulas, están destruidos. Y también, yo que escuché toda la entrevista entera, él habla de que es contra natura tener salmones en Chile, porque ahí no se da el salmón. Es mentira, o sea, es un pescado trasplantado. Trasplantado, ahí, sí señor. Donde se llevan unas huevas ahí que van congeladas y entonces las alimentan. Miren, es de tal terror. Y esto se produjo porque en Noruega ya había estaba sobredimensionada la cantidad de salmoneras y había pocos salmones. Entonces trasplantaron eso para el sur de Chile con la anuencia, vuelvo a decir, de los gobiernos criollos, de los gobiernos locales de cada época, que son los que reciben las coimas, sustanciosas coimas, para instalar. Pero hay algo más de lo que hacen las salmoneras. una vez por semana, y está filmado eso, arrojan cloro al mar, porque dicen que eso de alguna manera termina con el virus famoso este que acaba de decir María. En realidad, en vez de terminar con el virus, agrega más veneno al mar. Y varios periodistas que descubrieron en el momento que estaban arrojando con unas mangueras de una boca gigantesca cloro al mar, los denunciaron, y los carabineros chilenos los intentaron expulsar de Chiloé y la gente los defendió. Claro, este biólogo va más allá, bueno, dice cosas terribles, como que estos animales enfermos les ponen probablemente sea ese cloro que vos estás diciendo y otras sustancias para aparentarlos sanos. O sea, que la gente se está comiendo animales enfermos con una apariencia aparentemente normal. Y esto va de exportación, ¿eh? No solamente bueno, de la población chilena. Les diré esto que, va de exportación también. Que sepa Argentina, que Argentina todo el salmón rosado, porque el que habría que comer es el blanco, que es el argentino, pero ese salmón rosado que nos venden en Argentina no lo coman más, porque es este salmón contaminado, manipulado, y que además es el causante de la catástrofe más grande que ha sufrido el sur de Chile. Vamos a escuchar a Héctor Coll un fragmento de esta entrevista imperdible. El estado sanitario de la industria salmonera hoy es peor que en el año 2007, el año de la crisis del virus, mucho peor. Por ejemplo, de los 228 centros de producción de engorda que están operativos a diciembre del 2012, 181 están afectados por SRS, por síndrome rickettsial del salmón, una enfermedad mortal, peor que el viruisa. O sea, tienes 40 centros operativos. El único milagro de la industria salmonera es que, ¿cómo hace para producir en 40 centros 700.000 toneladas de salmón? Es un milagro, o sea, 250 centros llenos de piojos, los salmones, con más de 6 piojos encima. Y en algunos casos, salmones hasta con 400 piojos encima. Un salmón con piojo no come y por tanto no engorda, no se tiñe y se enferma. Bueno, aquí tú tienes 250 centros con piojo, tanto en Aysén como en la región de los lagos. Y para combatir ese piojo, tiran pesticidas al mar. Y más aún, ahora están tirando pesticidas en el alimento. Y ese alimento, como ese pesticida que se aplica en baños, queda disponible para la fauna silvestre. Estos pesticidas se están usando por lo menos hace 2 años, y sucede que recién hace 6 meses que su Secretaría de Pesca encargó los estudios para ver los efectos del uso de estos pesticidas sobre el medio ambiente acuático. Disparan primero y preguntan después. Pero eso es característico de su Secretaría de Pesca. La industria... Empresas salmoneras destinan mortalidades y las declaran como cosecha. Y de esa manera tienen estas producciones. O sea, de las 700.000 toneladas de que están declarando como producción, ¿cuántos centenares de toneladas corresponden a mortalidad que no la declararon como tal, sino que la declararon como cosecha? Como peces que estaban sanos y llegaron a su tamaño comercial y fueron cosechados para su exportación. Eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo Cernapesca en sus denuncias. Y tampoco lo estoy ratificando yo con una publicación. Lo está ratificando una corte, un tribunal de justicia, que dictó fallo condenatorio sobre eso. Lo más probable es que la gente esté comiendo salmón de mortalidades. Hay un estudio de conservación patagónica que demostró que el salmón de supermercado, acá en Chile, estaban con residuos antibióticos. Estaban bajo la norma, pero siguen siendo residuos antibióticos. El caso de la norma, esa ha sido una espada de una defensa que ha tenido toda la industria privada en Chile, digamos, incluida la industria estatal como Codelco, bajo la norma. Si está bajo la norma, entonces no te mata. Tú comparas los informes de sustentabilidad de Marine Harvest Noruega, que se refiere a cuánto usa Marine Harvest en Noruega de antibióticos para producir una tonelada de salmón y cuánto usa Marine Harvest Chile para producir la misma tonelada de salmón que va al mismo mercado, en la misma especie, y sucede que la diferencia es de 36.600 veces más en Chile que en Noruega. O sea, en Chile, Marine Harvest, para el mismo producto, para el mismo mercado, ocupa 36.600 veces más antibióticos que lo que ocupa la misma Marine Harvest, pero en su cultivo en Noruega. Aquí ocupan 780 gramos, en Noruega ocupan 0,02 gramos, y el Estado chileno En el caso de una concesión agrícola de la empresa Ventisquero, que es alemana, hoy día es una filial de un grupo económico alemán, el Estado chileno ha autorizado a esa empresa a utilizar hasta 5 kilos de antibióticos como droga pura, sin excipiente, en principio activo. 5 kilos por tonelada de salmón producida. Eso está autorizado. No es que Ventisquero esté usando eso, pero a la hora de los que hubo, en caso de algún problema grave, está autorizado por usar eso. O sea, aquí en Chile se ha legalizado el consumo irracional de antibióticos. Es legal en Chile. Ni siquiera es ilegal. En la décima región de los lagos está aprobado en el hospital de Osorno, en el de Castro y en el de Puerto Montt, que el consumo crónico de alimentos del mar con residuos de antibióticos, como es el caso ahora, genera genes de resistencia a los antibióticos. Tu organismo, tu DNA, se transforma para ser inmune al remedio, no a la enfermedad, al remedio. O sea, te da una gripe, te inyectas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces un antibiótico y no te hace nada. Nada, sigues con gripe. No es que no sigas con gripe, sigues con gripe. El problema es que los remedios no te hacen nada. En los últimos 6 años, la industria farmacológica mundial ha generado las quinolonas, un nombre genérico, de las cuales dos se usan acá en Chile para cultivar salmón, el ácido oxolínico y la flumequina. Eso está prohibido en todo el mundo. En ninguna parte del mundo utilizan en agricultura intensiva, se usan esos antibióticos. Su pesca jamás se ha preocupado de eso, de hacer los estudios que la propia ley de pesca le encomienda, le encarga, le mandata hacer. O como dice el abogado, le prescribe la ley hacer esos estudios y no hace. No ha hecho nunca nada. Jamás en la décima región, menos en la región de Aysén y mucho menos en la región de Magallanes, ha demostrado que son ambientes aptos para cultivar salmones. Nunca. Jamás. Bueno, venimos de este terrible testimonio de Héctor Coll, que es el abanderado ahora en Chile de contar la interna de estas salmoneras, donde está el gobierno, como decía Carlos, absolutamente a favor. Y prácticamente hay una ley a favor de ellos. O sea, que lo que se está ahora la lucha del Chiloé es que se acabe con esta ley a favor de las salmoneras. Ya han ido a más. Ya no quieren solamente el bono. Y decirles que el gobierno de Bachelet, que es heredero de Pinochet, sacó la gendarmería a las calles para reprimir a esta justa lucha, que no se puede creer que le sacaron las mangueras, detuvieron jóvenes, chicos, chicas, pescadores. Se les ve a los pescadores diciendo, pero hermano, nosotros no somos violentos, nosotros lo que queremos es comer. Y le dicen así a los carabineros, que están cargados con todo, con sus cascos, con sus armas. Entonces, bueno, denunciar esta situación y seguir informando en qué queda esta sublevación de todos estos pueblos del archipiélago. Sí, sublevación que se encadena también con otro problema que está habiendo en Chile, en el sur de Chile sobre todo, que es el de los mapuches. Toda la zona mapuche está militarizada desde hace tiempo y los mapuches, cerradas todas las puertas pacíficas de discusión con el Estado, un grupo importante de mapuches se han lanzado directamente a la lucha armada. Se hacen llamar huichafe, los guerreros. Han pasado a la clandestinidad numerosos luchadores mapuches. Y esto se informa muy poco. Resumen está informando de esto habitualmente. Esta semana ha habido varias acciones de destrucción de maquinarias de la transnacional Mininco, que son las que están devastando la tierra mapuche. Ha habido ataques también contra vehículos militares y ha habido represión fuerte también por parte de los militares y los carabineros contra comunidades mapuche. Pero volvemos a decir, cuando vos cerrás las puertas, cuando vos ofreces como receta solamente la represión, evidentemente los pueblos se rebelan. Algunos se rebelan de una forma y otros se rebelan de otra. Pero hay una advertencia ya en el aire, que los mapuches lo han dicho. No nos sigan acorralando, no nos sigan golpeando y metiéndonos presos a nuestros dirigentes. Hay un volante que se arrojó ahora después de quemarse una de estas maquinarias con las que las transnacionales

en Uruguay y más específicamente aún en nuestro país, en Argentina. Lo que está detrás como marco general es algo que en forma reciente, pero también sosteniendo una manera de pensar y ver la realidad, ha dicho el actual Papa, de que las sociedades están en guerra, que hay una guerra que no tiene las formas clásicas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra tan potente que se dio entre las dos Coreas, lo que se sufrió en Vietnam, pero que por más que se oculte, por más que se niegue, por intente mostrar como fase simplemente de enfrentar al terrorismo, y esto dicho entre comillas, porque cuesta entender de qué se habla cuando se habla de terrorismo. Lo cierto es que el marco general en el que vive el mundo de hoy es de una violencia que no tiene fin, porque no tiene fin la lucha del gran poder financiero por dirigir la civilización en estos tiempos dolorosos en que vivimos. Y a partir de ese marco general de enfrentamiento, de querer adueñarse de las voluntades, de las conductas, de las riquezas, de los cuerpos, de la naturaleza y del hombre, la realidad es que el poder, la ambición, la necesidad de reproducirse hasta el infinito, tal es el sueño de los que tienen el poder económico en el mundo de hoy, esto se sigue dando. Y uno de los campos específicos de esa disputa es el conocimiento, porque el conocimiento, y no digo nada nuevo, es poder. Y en esa lucha, la educación, tanto en el campo de los niños como en el campo de los adolescentes, como más específicamente aún, más duro aún, en el campo de lo que llamamos la universidad, la ciencia, el arte, aún el arte, se da de forma despiadada. ¿Qué es lo que quieren los dueños del poder en el mundo sobre la educación? Bueno, es muy simple, una educación que reproduzca las maneras centrales del pensamiento que da pie a la economía, a la ley del mercado, al poder que ellos buscan desde esa mirada financiera del mundo sobre todas las manifestaciones, las culturales específicamente y las que hacen, por supuesto, a la economía, visión de la economía que se adjudica todo, también la educación. Y es entonces que la lucha concreta por qué se enseña, qué se estudia, cómo son los aprendizajes y cuáles son los valores de esos aprendizajes, las materias que componen esos aprendizajes, el destino de esos aprendizajes, quiénes son los sujetos activos de esos aprendizajes, se dan con una violencia que llama la atención. Porque por un lado, insisto, se quiere convertir la educación y visto desde el poder, es una mirada conveniente, convertir a la educación en una forma de sostener la manera de reproducción económica del mundo que tiene hoy vigencia con una potencia que estremece. Esa es la realidad, el marco general. Y en lo concreto, ¿cómo se muestra? Bueno, se ve con reducción de los presupuestos destinados a la educación, con todas las formas en que pueda ocurrir para que los contenidos de esa educación estén de acuerdo con esa mirada financiera del mundo, que los docentes bajen sus ideas humanistas y a palos o por convencimiento entren también al servicio activo

que está presentando a partir de esta semana, todos los jueves, en el Teatro de la Comedia en Buenos Aires, una obra que ya fue estrenada hace varios años y que tuvo mucho éxito. Se llama Marx en el Soho y es el regreso de Carlos Marx a el Soho, pero no al Soho londinense, sino al Soho neoyorquino, y todo lo que de alguna manera sale a partir de ese retorno y las cavilaciones de Carlos Marx con todo lo que se dijo, se dice y se dirá de él y de su obra y de sus ideas y de su legado. Bajo la dirección de Manuel Caló y Carlos Weber, actuando realmente inmejorablemente, esta obra es recomendable sobre todo para la gente joven, para la gente que no conoce el marxismo, que no conoce a Carlos Marx y sus ideas, y para aquellos que lo conocen y las defienden también, porque está generada con muchos toques de muy buen humor y sobre todo de mucha inteligencia. Sí, en el Teatro de la Comedia, todos los jueves a las 9 de la noche, tienen esta obra para verla. Vamos a escuchar a Carlos Weber. ¿Por qué Marx se fue al Soho? Bueno, Marx original, el Karl Marx alemán, se fue al Soho porque lo expulsaron de Alemania, después lo expulsaron de Bélgica, después lo expulsaron de Francia. Entonces fue a Inglaterra, donde recibían a todos los refugiados del mundo. Pero no tenía medios para estar en un lugar mejor que el Soho. Y el Soho no es el Soho de marketing que conocemos ahora. El Soho era un lugar siniestro, bien cerca de donde tiraban las aguas podridas de la ciudad. Se fue por pobre, era pobre. Marx, bueno, Marx no venía de una familia de dinero, pero sí eran intelectuales, eran gente preparada. Y su esposa era una hija de familia de aristócratas alemanes, Westphalen. Y lo dejó todo ella por su amor por Marx. Se conocieron cuando ella tenía 17 y él 19. Una historia de amor extraordinaria y de lucha política la de esa pareja. Y la obra la refleja en alguna manera. Ella tenía una gran influencia sobre él y además lo aconsejaba políticamente, por lo que se sabe de lo que hemos leído, y muchas veces contrariaba algunas de las cosas que el propio Marx planteaba. Completamente es así, sí. Tenés una buena información. Jenny era, primero, una mujer muy culta, imagínate, 1825, 1830 en Alemania, una familia burguesa de la burguesía tenía acceso a la mejor educación. Jenny había aprovechado esa mejor educación que le habían podido dar en la familia, pero lo que había logrado Jenny es sensibilidad social, había logrado ser sensible a los problemas de la gente. Por eso, cuando se conocen en la universidad, se enamoran perdidamente. Los ideales revolucionarios de Karl, un hegeliano, y ella, que no sabía bien qué era eso, pero ya había estudiado filosofía y le gustaba discutir, le gustaba aprender. Claro, encontrarse con Karl fue realmente definitivo, porque si no aprendía, estaba perdida. Y bueno, entonces ella siempre fue una consejera. Ya en 1848, cuando estaban en París y estaban analizando el desarrollo del capitalismo moderno, digamos, de esa época, ellos estaban trabajando juntos, escribiendo ensayos sobre las condiciones de vida de sus obreros, de cómo habían perdido la felicidad. Y eso tiene que ver con los trabajos de Marx sobre la alienación. Ellos lo discutían mucho, el concepto de alienación, de cómo el trabajador, al desprenderse del producto de la creación, lo considera ajeno y ya después el trabajo de producción se convierte en una tortura, se convierte en algo que de ninguna manera continúa siendo creativo, sino que es una suerte de cárcel, digamos, para enriquecer al capitalista dueño de los medios de producción. Marx era un gran discutidor. Vos lo planteás en la obra, y entre los que discutían estaba ese grande también para el anarquismo que fue Bakunin, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad el encuentro de Marx y Bakunin nunca existió. En la obra, Howard Zinn, este genial, ese es un hombre genial, vos me dijiste, María, que lo conociste, Howard Zinn, ficciona, inventa un posible encuentro de Marx con Bakunin en el Soho. Y me parece una idea genial. Entonces ahí se da la discusión que se daba en otros planos, se da dramáticamente, uno frente al otro. Lo que pasa es que es, digamos, un momento breve, pero muy fuerte, cuando Marx intenta explicarle a Mikhail Bakunin qué es la dictadura del proletariado, cuál es ese concepto. Naturalmente, un anarquista puro, digamos, como él, no podía admitirlo, ¿no es cierto? Es decir, no podía admitir una organización primera con los trabajadores, una suerte de Estado de los trabajadores para que transformaran la sociedad. Bakunin no quería ni siquiera ese Estado, no quería ningún Estado. Bueno, obviamente sus revoluciones fracasaron en todas partes. Es lo que le dice Marx a él. La obra tiene mucho humor. Sí. ¿Marx era un hombre de buen humor? Sí. Marx es un desconocido. Lamentablemente muchos argentinos han muerto por tener un libro de Marx en su biblioteca, tal vez que no lo hayan leído, porque también ocurría eso. Es decir, tenían un extracto del Capital, tenían Manifiesto Comunista, tenían algunas otras conversaciones, pero muy poco leían. En la facultad, los que tuvieron la suerte de educarse de esa manera, los otros en alguna militancia. Entonces, conocían poquito del Marx filósofo, del Marx político, y también, y nada, no conocían nada del Marx de la vida real, el Marx padre de familia, el Marx amigo. Marx era un hombre, primero hablaba 9 idiomas, había estudiado canto, conocía de memoria pasajes y obras enteras de Shakespeare, de Molière, de Racine, de Schiller, de Goethe, por supuesto, el Dante. Se los recitaba a sus hijas, con quienes jugaba, él hacía el caballito y las chicas el jinete, y en una habitación de 2x2, donde era la sala, porque ellos tenían 2 habitaciones en el Soho, una que era dormitorio y todo lo demás, y otra que era comedor, cocina y para recibir a los amigos y a los que venían a trabajar con él. Y allí rompían todos los muebles, según cuentan los amigos que escribieron, jugando al carrito, al caballo, con los hijos. Nunca dejó de divertirse con ellos, aún llegando tardísimo de haber pasado todo el día en la biblioteca del Museo Británico, o en asambleas, o en discusiones, o creando organizaciones. Y todos los domingos se iban al campo a disfrutar del aire libre, muchas veces con Engels, otras veces solo la familia. Y luego, bueno, hay anécdotas maravillosas de este hombre. Era un gran contador de cuentos. Inventaba relatos para todo el mundo. Recreaba relatos clásicos e inventaba los propios. Y para los chicos siempre había uno diferente. Por eso siempre era acosado por los chicos. Contá, contá, moro, moro. Porque así lo llamaban, ¿no? Contá, mor, moro. No, realmente es para enamorarse ese hombre. Aprovecho esta oportunidad que me da la vida, es el personaje más hermoso que me ha tocado hacer en mi vida, el más rico, el más, ¿cómo te puedo decir?, profundo, el que tiene más contradicciones al mismo tiempo. Él usaba la frase de Séneca, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y bueno, esto es formativo. Hablaba de Engels, él, uno de sus grandes amigos. ¿Recreas en la obra los encuentros con Engels, las discusiones? No, la obra no hace pie ahí. Simplemente Marx lo nombra, lo menciona a Engels, porque Engels fue su ayuda económica en muchos casos, pero Marx graciosamente describe la diferencia de uno y de otro, porque cuando en la familia Marx no había para comer, Engels mandaba cajas de vino o mandaba cuadros para que decoraran las paredes, digamos, él, ¿no? No siempre estaba conectado, digamos, con eso. Entonces había que ubicarlo. No, No, querido, necesitamos comida. Carlos, otro tema que me parece importante. ¿Vos crees que Marx hoy tiene es reconocido o puede ser reconocido por las juventudes actuales? ¿Es un pensamiento que puede seguir siendo abrazado como fue abrazado en la década de los 70? Mira, voy a decirte algo que es irónico. Lamentablemente Marx siempre hace falta. El día que Marx no haga falta, el día que no vuelvan a leerlo, que no haya reediciones, estaremos viviendo en ese mundo más justo por el que él luchó. Eso estoy absolutamente seguro. Pero últimamente, en todo el mundo, se han reeditado otra vez las obras de Marx y tienen una venta extraordinaria. Es el tercer libro más vendido de todos los libros de la humanidad, El Capital. Es algo impresionante. Y últimamente ha habido otra vez una ola de revisión del pensamiento de Marx. Y por suerte, alejados de aquella ola que venía de la Unión Soviética. Me refiero a la Unión Soviética stalinista, ¿no es cierto? No al ideal de la Unión Soviética, ese experimento maravilloso, sino lo que resultó con el estalinismo. Y bueno, y aprovecho para decirte que en Marx en el Ojo, Marx se encarga de señalar eso. Es paradójico que Marx desembarque en la Argentina otra vez a través de esta obra, en una Argentina gobernada precisamente por quienes están en las antípodas de Marx. Sí, claro, por supuesto. Pero es una, yo creo que Marx agradece que otra vez se le abra la puerta para decir qué es el capitalismo, antes y ahora, y cómo se mueven los concentradores de capital y de poder, y cómo se deberían mover los trabajadores, los que queremos un mundo diferente, los que queremos justicia, pero derechos humanos reales, el derecho elemental de la vida, la educación, el trabajo, la comida, la salud, la amistad, el aire puro, las horas de ocio, el dormir nada más que trabajar 8 horas, como decían los viejos homeópatas. Para vivir bien hay que dividir 24 por 3, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para vivir la vida. Este es el ideal, no pedimos mucho, pero parece demasiado. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando una canción que tiene que ver con Carlos Marx, Soy comunista, del rapero catalán Pablo Hasél. Comunista por muchas cosas, sobre todo porque después de informarme me di cuenta de que el socialismo es la única forma viable, posible, de un cambio a gran escala. No dejaremos de recordar los logros del socialismo, que fueron muchos, ayudando a muchos. Comunista cual bolchevique apuñalando un zar, porque nadie debe tener derecho a explotar, porque el socialismo es un cambio de base, no un parche para una herida que tiene que curarse. Comunista como jornaleros ocupando tierras, que colectivizan y sueñan con duquesas muertas, porque la tierra ha de ser de quien la trabaja, se le quitará a los señoritos, a las buenas o a las malas. Comunista como José Manuel Sevillano, muriendo en huelga de hambre sin ser un gusano, sin recibir dólares a cambio como esos mercenarios. Jódete Estado, no dejaremos que sea olvidado. Comunista como el Che, tiroteado en la selva, cuando podría haber llevado una vida burguesa. Él fue la máxima expresión de comunismo. Quédate con su ideología o ejemplo, no con el mito. Comunista como Marx, que sin ser obrero luchó por quien explicaban piedra día entero. El mérito de su trabajo es más que incalculable, y aún algunos pretenden desacreditarle, sin escatimar esfuerzos en desarrollar una teoría que beneficiara a la inmensa mayoría, asestando un golpe a la burguesía del que jamás se repondrá. Tarde o temprano aplastaremos su podrida moral. Comunista como Lenin, dedicando su vida entera al llanto de la burguesía, al triunfo de la clase obrera, agitando las masas con discursos afilados, expandiendo la revolución de las ciudades a los campos, creando conciencia de clase. El odio al opresor es la base para construir un mundo mejor. Logró con argumentos organizar la rabia, seamos la palabra que trama como su exilio en Finlandia. Libertad, igualdad, oportunidades, acabaremos con el tanto tienes, tanto vales. Democracia son leyes que sirvan al pueblo, por eso contra este atropello me rebelo. Comunista porque no se come de metafísica, y un cambio radical de base, esto necesita. fascista. Antirracistas, antimachistas, evolución pedimos. Socialismo científico, marxismo, leninismo. Comunista como Stalin, siendo el terror del burgués, frenando a reaccionarios como se tenía que hacer. De lo contrario, los nazis los hubieran invadido. Alzando las manos no se frena el fascismo. Líder ejemplar, corruptos al gulag, que vuelva a la sociedad de la igualdad que supo comandar. Por eso incluso con manipulación aún sigue siendo el héroe para millones de rusos que quieren ser libres. Sin el yugo capitalista, sin quienes les traicionaron, Khrushchev se merece un Krasnikov por el ano. Hoy por Moscú niños pegamentos nifan, duermen en la calle mientras pasa limusina. Con mafiosos forrados hacia aplaude, millones en propaganda anticomunista y toma fraude. Pero muchos no creímos sus mentiras, contrastamos información y hacemos que su ejemplo viva. Comunista como mercader ejecutando a la raza de Trotsky, sobraba más que un pepero en Donosti. Muchos capitalistas hablan maravillas de él, porque su deriva reformista no pueden temer. Siempre pintan a Stalin como el malo, porque la práctica del socialismo sus privilegios ha expropiado. El trotskismo es un instrumento del imperialismo, lo dijo Fidel, siempre a comunistas han vendido. Estilo Carrillo en la falsa transición, y no pagó por su circo el patético amigo del Borbón. El capitalismo nunca los ha perseguido, porque necesitan su timo, su parte más amable son. Comunista como Engels, que teniendo capital rechazó ser un explotador más, y junto a Marx usó su poder intelectual para servir a los hambrientos, no para enriquecerse a costa de su sufrimiento. Libertad, igualdad, oportunidades, acabaremos con el tanto tienes, tanto vales. Democracia son leyes que sirvan al pueblo, por eso contra él este atropello me revelo. Comunista porque no se come de metafísica, y un cambio radical de base esto necesita. Antinazis, anticapitalistas, evolución pedimos. Socialismo científico, marxismo, leninismo. Comunista como glorioso ejército rojo, con cada canción los honro porque me mojo. De no ser por ellos igual hablaríamos alemán, con el brazo alzado su vida entregaron por la libertad. No se les puede olvidar como a cada brigada internacional que vino aquí a frenar a los fascistas.